Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Noctámbulas y noctámbuls. Bienvenidos a otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona y fuera de ella con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 17 años en antena. Pasado enero, ¿cómo pasa el tiempo? Ya 6 meses, Contrabanda FM cumplió su 17º aniversario. Lunes, de 4 a 6 de la tarde. Ese es el día y esa es la hora de nuestra cita con el jazz. Sobremesa noctámbula. Buena tarde, noctámbulas y noctámbuls. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail de la emisora, perdón, el mail del programa. No solo jazz@gmail.com. Ese es el mail del programa que está abierto durante estas 2 horas, no solo jazz@gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Somebody loves me. Somebody loves me. I wish I knew who he can be. Worries me. For every boy who passes by, I shout, hey, maybe you were meant to be my loving baby. Somebody loves me. magnífica voz de la señora Christy Black y este tema titulado Somebody Loves Me, un tema de Gershwin y de Silva. Esta es una canción incluida en un álbum de el año 1990. El trío del pianista Bobby Lyle y la voz de Christy Black, With Standards Number 3. Y con ese tema, con una voz femenina como es habitual, comenzamos esta tarde de primavera, tarde de un lunes 9 de junio del año 2008, aquí en Contrabanda FM. Voces femeninas como es habitual en el inicio del programa. Hoy lo extenderemos un poco más y tendremos más que el inicio de voces femeninas, y yo creo que bastante más. También tendremos la música de un querido amigo, un excelente trompetista y compositor, Mike Kaupa. Ya hablaremos de él y podremos escuchar su música. Christy Black, una mujer que seguramente a la mayor parte de ustedes les suena, mejor dicho, no les suena familiar el nombre de Christy Black. ¿Cómo va a ser más o menos la tónica del resto de las cantantes, todas ellas mujeres, que vamos a presentar a lo largo del programa, intercalada con la música de Mike Kaupa? Mujeres que no tienen la fama de las grandes divas de o las grandes voces del jazz, como la señora Didi Bridgewater, Abby Lincoln, Chile Horn, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, Billie Holiday, Nina Simone, Cameron McRae. Ellas son las grandes voces, las voces que seguirán sonando en los oídos y en la memoria de la gente que sabe un poquito, que ha escuchado algo de jazz y de cantantes. Pero no, de ellas no escucharemos, yo diría, bueno, no diría absolutamente nada, porque a lo mejor se cuela alguna canción por el tema, pero en general serán voces que no tienen un reconocimiento, porque un reconocimiento no es el término, sino que simplemente voces desconocidas que están en un perfil muy bajo, que están o que se conocen posiblemente en los Estados Unidos, en el ambiente jazzístico, o inclusive una cantante sueca y una danesa y una noruega y una, en fin, que serán voces que no son las que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. Escuchemos una vez más a Christy Black en un tema. No, vamos a cambiar. No es Christy Black, porque en un día como hoy, un 9 de junio, pero del año 1891, nació uno de los compositores que mayor cantidad de temas ha aportado al panorama musical norteamericano, y temas que en principio eran temas de musicales, después pasaron al cine y de ahí han pasado realmente a la eternidad en forma de versiones instrumentales o cantadas, estos temas y estas canciones por las grandes voces, no solamente del cancionero popular americano, sino también de grandes estrellas del jazz. Me refiero al señor Cole Porter. Cole Porter nació un día como el 9 de junio de 1891. Un pequeño homenaje a Cole Porter. Un tema cantado por la señora Carol Welsman. Una señora poco conocida, por lo menos aquí en casa. Ella no solamente canta, sino que toca el piano. Oscar Castro Neves, la guitarra acústica, Dave Carpenter, el bajo, y Alex Acuña, la batería. Esto se grabó en California, en North Hollywood, el año 2002. Y el tema lleva por título Just One of Those Things. Thank you. was just one of those things, one of those crazy flings, one of those bells that now again rings, just one of those things. It was just one of those nights, one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that this love affair was too hot not to cool down. So goodbye, darling, amen. Things. La señora Carol Welsman interpretando este tema original de Cole Porter al piano y la voz. Ya han escuchado este tema con ese aire brasileño que le han dado justamente los músicos que le acompañaban: Oscar Castro Neves a la guitarra acústica, Dave Carpenter al contrabajo y Alex Acuña a la batería. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Cole Porter, ese gran compositor. Comedias musicales que tuvieron un éxito, pero increíble. Primero en Broadway y en otras salas de los Estados Unidos y posteriormente en el cine. Y hay canciones que están en el recuerdo de muchísimas personas que han seguido a lo largo del siglo pasado. Claro, estamos hablando de 1900, él nació en 91, pero su fama empieza a partir más o menos de la tercera década de 1900, pues a lo largo de 1900, todo el resto del siglo pasado. Y este siglo, pues hay temas que aún siguen sonando. Uno de ellos podría ser este que vamos a escuchar ahora. Lo han versionado voces de inclusive del pop no hace mucho. Y cuando decía antes que No podía decir que absolutamente que no iba a sonar alguna de las voces conocidas, pues ahora, como tenemos que hacer, o no tenemos, pero deseo hacer este pequeño homenaje a Cole Porter, recordando alguna de sus canciones, pues recurro a un tema grabado por la señora Lena Horne, una mujer que justamente comenzó en Broadway, en Hollywood, y posteriormente ha paseado por la mayor parte de los escenarios de este planeta, nuestro planeta Tierra, Lena Horne, y esta hermosísima balada, every time we say goodbye, we die a little. Cada vez que decimos adiós, morimos un pelín. Every time we say goodbye. Say goodbye, la señora Lena Horne. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Cole Porter, en el recuerdo. Un tema interpretado por una señora llamada Frances Day. Una versión que nos llega de lejos, de hace años. Son versiones que se recogen en un álbum

una voz clásica de Broadway y de los inicios de Hollywood, la señora Lee Wiley. Lee Wiley. Seguimos en el tono de esas cantantes desconocidas para la mayor parte de nosotros, especialmente por la lejanía que tenemos con en primer lugar por la franja generacional, como por el ámbito geográfico. La señora Lee Wiley y un tema de Cole Porter que lleva por título Looking at You, es decir, mirándote. Aquí tenemos la versión, una versión lógicamente con las digamos características técnicas de una grabación hecha en los años 40 posiblemente. Looking at You, Lee Wiley. Looking at you, my troubles are clean. I'm admiring the view, 'cause it's you I'm seeing. The sweet honeydew of well-being settles upon me. What is this light that shines when you enter like a star in the night? What to prevent her from destroying my sight if you center all of it on me? Looking at you, I'm filled with the essence of the quintessence of joy. Looking at you, I hear poets telling of lovely Helen of Troy. Life seems so great, I wanted to end it till that wonderful day you started to mend it. And if you lonely stay, then I'll and looking at you. Señora Lee Wiley, este Looking at You original del señor Cole Porter. En Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de el área metropolitana tienen que seguirnos en tiempo real con internet, con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Escarbando en el baúl de los recuerdos, buscando voces femeninas, de aquellas voces clásicas que en los años 30, 40 versionaban temas compuestos por Cole Porter, que en un día como hoy, 1981, nació en Perú. ¿Ustedes se dirán Perú? Sí, pero no Perú, en el país latinoamericano, sino en Perú, Indiana. En el seno de una familia protestante. Su padre, tratante de carbón y madera, ya lo ven, unas raíces, digamos, sociales, pues muy normalitas para un señor que llegó a ser todo un clásico del glamour, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa. Lee Wiley. Y un tema que lleva por título As Time Goes By, otra de esas voces que nos llegan de la década de los 30, 40 del siglo pasado. This day and age we're living in gives cause for apprehension with speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. No matter what the progress or what may yet be proved, the simple things of life are such they cannot be removed. We must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Aquí el tema de la película Casablanca, si la memoria no me traiciona. A kiss is just a kiss. La señora Lee Wiley. ya que estamos hablando de, y lo había mencionado anteriormente, a una de esas rutilantes estrellas del celuloide, como se le llamaba en aquella manera, en aquel tiempo, perdón, el celuloide, que era la base de el soporte, ¿no?, de las películas, del cine. Ahora ya todo es digital, en fin, pero el celuloide era el soporte, ¿no?, de esas viejas películas que salían de Hollywood, y una de esas estrellas, ya le digo, rutilante del firmamento de aquella parte del Pacífico, California, era la señora Mae West, esa rubia no muy natural que digamos, pero que creó todo un estilo. Una señora con una enorme personalidad, una mujer que llevaba un control férreo de su carrera, imponía sus diálogos, los cambiaba, y si le decían que no, pues le daba lo mismo. Cuando a ella le tocaba hacer su parte, pues decía los diálogos como ella quería, imponía a los actores que trabajaban con ella. En fin, todo un personaje, la señora Mae West, y cantaba. Aquí la tienen, cantando un tema muy sugerente, que si ustedes pueden entender e ir leyendo entre líneas lo que nos canta la señora Mae West, pues algo podrán intuir de esa fuerte personalidad, y también con un toque, digamos, de erotismo muy poco habitual en las estrellas de la época. La señora Mae West fue muy, pero muy avanzada en este aspecto. A guy what takes his time, dice un hombre, que un chico que tome su tiempo, que se lo tome con calma, que no tenga prisa. ¿Por qué lo dirá la señora Mae West? Y además lo dice cantando. Time, I'll go for any time. I'm a fast moving girl, I'd like some slow. Got no use for fancy driving, wanna see a guy arriving in low. I'd be satisfied, electrified, to know a guy what takes his time. I always give the air, wouldn't give any Russian gent a smile. I could go for any singer who would condescend to linger a while. What a lullaby would be supplied to have a guy what takes his time. Takes his time, I'll go for any time. A hasty jab really spoils the master's touch. I don't like a big commotion, I'm a demon for slow motion or such. Why should I deny that I would die to know a guy what takes his time? Oh, isn't any fun in getting something done if you're rushed when you have to make the grade. I can spot an amateur, appreciate a connoisseur at his trade. Who would qualify, no alibi, to be the guy what takes his time? La señora Mae West y este tema titulado The Guy What Takes His Time, un chico que toma su tiempo, que no se dé prisa. Noctámbulas, Noctambuls, bona tarda. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Esa es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Hoy, lunes 9 de junio del año 2008. Bien, y les hablaba de un buen amigo, trompetista. Ya dejamos de momento las voces femeninas, dejamos a Cole Porter, ya hemos recordado algunas de sus canciones y algunas de las grandes voces que interpretaron a este magnífico compositor. Y ahora vamos a escuchar música y hablar de este, más que hablar, escuchar su música, de este gran trompetista desconocido, digamos, para el gran público del jazz. Conocido aquí porque en Barcelona, cuando digo aquí es Barcelona, porque por allí, a inicio de los años 80, 83, apareció por Barcelona en el taller de Musics. No recuerdo exactamente cómo llegó al taller, seguramente por algún contacto en los Estados Unidos. Llegó al taller de Musics y pasó a formar parte del cuadro de profesores. Inmediatamente conectó con grupos y con músicos del taller, que en ese momento llevaban adelante toda una efervescencia creativa en el campo del jazz que posiblemente nunca había tenido Barcelona en el pasado. Si la había tenido, si había sido gracias a muy pocos nombres, uno de ellos el de Tete Montoliu, Lou Bennett y otros músicos, en este caso extranjeros, que pasaron por Barcelona. Pero en aquella época esa efervescencia era producto de la creatividad de músicos de aquí, músicos locales, músicos catalanes, en combinación con C. Eduardo, contrabajista portugués, que en aquella época era el director musical del taller de música. Y ahí estaban Luis Vidal al piano, Jordi Rossi a la batería, un jovencísimo. Todos éramos jóvenes en esa época. El mayor era C. Eduardo, Luis Vidal al piano, se los dije ya, ¿no? Jorge Rossi, un jovencísimo, Jorge Rossi a la batería, y Michael Caupa a la trompeta y al flugel. Ese grupo, ese cuarteto, correspondía al nombre de Onyx. Y ahí estaba Michael Caupa con su trompeta y su flugel y su arte. Escuchemos un tema de este disco que se grabó entre los días 22, 23 y 27 de febrero de 1984 en los estudios Gema 2, aquí en Barcelona. El técnico de sonido, el mítico Jordi Vidal. Les voy a hacer escuchar un tema. 24 cordas es el tema que abre el disco. Pero quiero ver en algún tema donde podamos apreciar la trompeta de Michael. Aquí tengo uno, En la duda se titula este tema. Es un tema original de Luis Vidal. Es un tema relajado, nos recuerda mucho a Duke Ellington, y tendremos la posibilidad de escuchar este primer tema con la participación de Michael Caupa. Y justamente en este tema Mike hace un solo, un bellísimo solo. Aquí lo tienen, En la duda, tema de Luis Vidal, grupo Onyx. Disco que salió, se editó en la colección del Taller de Musics y es el número 11 de esta colección. Salió originalmente en vinilo y después se reeditó en formato CD. En la duda, el original de Luis Vidal. Luis Vidal al piano, C. Eduardo al contrabajo, Jordi Rossi a la batería, Michael Kaupa o Mike Kaupa a la trompeta y al flugel. Lo escuchábamos en un tema original de Luis Vidal titulado En la duda. Es la trompeta de Mike. 4 años más tarde, la grabación, se los recuerdo, fue de febrero del año 1984. 4 años más tarde y un par de meses, porque nos vamos al año 1988, junio 25 y 26 de aquel año 1988, Mike seguía por Barcelona, seguía en el taller de Musix, y era uno de los componentes de la orquesta del taller de Musix de aquella época, dirigida por el gran maestro, el pianista Tete Montoliu. Y la orquesta, con Tete Montoliu al piano, que en aquella época también Tete era el director, digamos, honorario del taller de Musix, graban un álbum que simplemente se llama Tete Montoliu y Orquesta Taller de Musix de Barcelona. La dirección de la orquesta a cargo de C. Eduardo, contrabajista. Aquella orquesta estaba formada por lo más selecto, lo más granado de los músicos de Barcelona. Tete Montoliu al piano, C. Eduardo como director, y en un tema toca el contrabajo. A los saxos teníamos al alto a Ramón Cardo, Perico Sampeat al alto y al soprano, Eladio Reynón tenor, Xavi Figuerola también al tenor y Juan Francisco Chamorro al barítono. Trompetas, Mike. Trompeta, la 1 y la 2. Depende porque, según en qué tema, pues cambiaban el papel. Juan Manuel Díaz, Ramón Cuadrada, Jordi Rossi en un tema toca la trompeta, deja la batería y toca la trompeta. Josep Soler también en las trompetas. Trombones, Juan Jarrón, Joan Ferrer, Eduard Font, Josep Tro. A la guitarra, José Luis Gámez, Jordi Gaspar al bajo eléctrico, Mario Rossi al contrabajo en otros temas y David Chirgu a la batería, Tete Montoliu al piano. Y ahí tenemos a Michael Kaupa, o Mike Kaupa, como se le conoce familiarmente, en esta única, esta es una característica muy, pero muy especial de este álbum de la Orquesta del Taller de Music. Es el único, la única grabación que hizo Tete con una gran orquesta. Tete tiene un número increíble, sobrepasa los 100 largos de discos a su nombre, y como sideman con una serie de grandísimos músicos, por nombrarles a uno simplemente, el señor, el contrabajista, saxo tenor, Dexter Gordon, no se me niega a la memoria el nombre, Dexter Gordon, por nombrarles a uno. Pero nunca Tete grabó, excepto este disco con la Orquesta del Taller de Music, Tete nunca grabó un disco con una big band, una gran orquesta. Aquí lo tenemos con la orquesta, un tema de un grandísimo trompetista también, director, arreglista, Thad Jones. El arreglo es el arreglo original de Thad Jones. El tema lleva por título Second Race y los solos son de Tete al piano y Mike en el flugelhorn. Second Race. La orquesta del Taller de Músics, Tete Montolio al piano, Mike Kaupa al flugel. Un tema original de Thad Jones, el arreglo. Es el arreglo original de Thad Jones, la dirección de la orquesta C. Eduardo. Esa es la orquesta estable del programa, la del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Bien, nuestro amigo Mike Kaupa actualmente es profesor de música en la Harley School en Rochester, en New York. Él enseña también trompeta y a pequeños ensembles, a grupos, en la Eastman School of Music, en unos seminarios que se hacen en verano. Él forma parte, como profesor interino de trompeta en la Eastman School, desde el año académico 1992-2000. Él también ha trabajado y ha tocado y ha llevado su música por los Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. Él ha estado, ya les digo, 5 o 6 años aproximadamente aquí en Barcelona, en el Taller de Músics. Después ha regresado otra vez en el año 1983. Bueno, sí, él está, digamos, relacionado con el taller desde el año 1983. Y regresó después de haberse nuevamente mudado a los Estados Unidos, a un seminario, si no me equivoco, si estamos ahora en el 2008, debe haber sido el año 2003-2004. Pero es un hombre que siempre ha estado muy, muy ligado al panorama musical de Barcelona, y especialmente, ya les digo, al del Taller de Músics. Pero ahora lo tenemos en los Estados Unidos, trabajando allí como profesor, colaborando con otros músicos, grabando con otros músicos. Aquí tengo 2 CDs de un saxofonista, el señor... es un compositor, de hecho es un compositor, Dave Rivello, compositor, arreglista y director de orquesta, director. Y hay un ensambo, y en este ensambo Mike forma parte de la sección de trompetas, y después también ha trabajado con un saxofonista, Vince Ercolamento. Pero les quiero hacer escuchar un tema de un disco donde Mike, es un disco de Mike, This is Spring, se titula este disco. Y en él tenemos a Mike a la trompeta y al flugel, y a Gordon Webster al piano. Es un hermosísimo disco, un mano a mano entre un trompetista y un pianista. Les voy a dejar con 7 minutos y algo más de la excelente música y la excelente interpretación de Mike y de Gordon al piano. Un original de Rodgers y Hart, que lleva por título Spring is Here. Y nada más cierto que eso, que la primavera está aquí. Mike Kaupa. hermosísimo tema, delicadísima interpretación de Mike Cowper a la trompeta y Flugel y Gordon Webster al piano, de este tema original de Rodgers y Hart, Spring is Here, así se titula este tema. Y le decía, pues nada más cierto, es primavera, pero es que el álbum se llama This is Spring. Álbum editado, autoeditado por Mike Cowper. This is Spring. FM 91.4, dial de la frecuencia modulada, un lunes de 4 a 6, sobremesas noctámbulas a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. El web. La página web de la emisora, en caso de que puede ser, ocurre, que en alguna zona de Barcelona no se escuchen bien, tienen siempre la oportunidad de escucharnos en internet con nuestra página web www.contrabanda.org. Y si, lógicamente, viven fuera del área metropolitana de Barcelona, no tienen otra alternativa, no tienen más alternativa que escucharnos con la página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo, hoy lunes 9 de junio del año 2008. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. Dos horas, de 2 a 4. Y si aún así en estas dos fechas no tienen la oportunidad de poder escucharnos, siempre les queda el podcast. ¿Cómo se llega allí? Muy fácil. Abren su navegador y en la barra superior del navegador escriben. No hace falta ni HTTP ni 3W, nada de esas cosas. Escriben no solo jazz.contrabanda.org y entran directamente en el podcast de No Solo Jazz. Ojo, No Solo Jazz incluye dos programas. Este, por la tarde en Noctambuls, y el de mañana martes en la misma franja horaria de 4 a 6, un montón de músicas para seleccionar qué programa quieren ustedes escuchar. ¿Cuál de estos dos programas? A la derecha de esa primera página que se les abre, donde dice categorías, clican en Buena Tarde Noctambuls o en un montón de músicas, y se le va a abrir una página exactamente igual que la primera, pero ahora ya sí, solo con los programas de ese que ustedes precisamente han elegido. Están en el podcast todos los programas del año 2007 más los programas que se han radiado este año 2008. Mike Cowper, This is Spring, precioso álbum. No sé si se puede comprar aquí, no creo, es un CD autoeditado, me lo mandó Mike directamente de los Estados Unidos. Ahora escucharemos de los 11 temas que hay en este CD, de los 11 temas hay uno, dos originales de Mike. Escucharemos uno de ellos, uno que lleva por título Water Lilies. Water Lilies. Veamos que haya seleccionado correctamente. Sí, ahí está. Mike Cowper, trompeta y flugel, y Gordon Webster al piano. Water Lilies. Thank you. Water Lilies, Mike Aupa a la trompeta y a flugel, y el señor Gordon Webster al piano, de un CD de Mike, autoeditado por él, This is Spring. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Si nos han seguido a lo largo del programa desde el inicio, ya lo saben, el programa comienza a las 4 y hasta las 6. Llevamos ya una hora y media de programa. No sé, Karma, desde qué hora está escuchando el programa, pero lo iniciamos, como ya es habitual y ella lo sabe, con voces femeninas, y después del segundo tema ya estábamos escuchando versiones de temas originales del señor Cole Porter, que en un día como hoy, 9 de junio del año 1891, nació en la ciudad de Perú, Indiana, en los Estados Unidos de Norteamérica. Falleció un 15 de octubre de 1964, uno de los compositores estadounidenses, posiblemente el compositor de mayor éxito en todo lo que es el panorama musical norteamericano, no solamente a nivel discográfico, sino Broadway, Hollywood y lógicamente en el panorama discográfico, versiones de las mejores voces, tanto masculinas como femeninas. Cole Porter. Y dentro de esos homenajes a Cole Porter, hemos escuchado voces que nos llegaban desde la época de aquellos años, 30, 40. Pero ahora les quiero hacer escuchar una versión de una mujer que justamente de aquí a muy poquitos días va a estar en Barcelona. Me refiero a la señora Sinéad O'Connor. Aún no sé si tengo que hablar con la gente de prensa del Festival Únicas para gestionar un pase de prensa. Aún está en el aire, lo haré más tarde, más tarde mañana en la mañana. Sinéad O'Connor se presenta el próximo miércoles 11 de junio a las 21:30 horas en el Palau de la Música Catalana, dentro de este ciclo de conciertos Únicas. Sinéad O'Connor da una rueda de prensa mañana 10 de junio a las 15 horas en un lugar de Barcelona, en concreto, bueno, en el Palau de la Música Catalana. Hay que estar acreditado para ir allí, pero justamente Sinéad O'Connor, esta mujer que nos visita el miércoles 11, quien hace ya unos cuantos años, yo diría casi una década larga, que junto con otros cantantes y grupos musicales hicieron un disco y un vídeo que tenía como razón principal, primero, hacer a la gente, hace más de una década esto, era en pleno auge de las campañas a favor de, primero, que se reconociera al SIDA como una enfermedad y que no tenía el estigma de solamente estar asociado a homosexuales y drogadictos, que era una enfermedad que se puede prevenir, por lo tanto, campañas de prevención en contra del SIDA, que era una campaña en la cual se abogaba por la investigación científica, el que se hicieran mayores avances en la industria farmacéutica para combatir esta enfermedad. Y aquel álbum, que salió bajo el nombre genérico de Red, Hot and Blue, todas las composiciones, todas, absolutamente todas las composiciones eran de Cole Porter. Un hombre que aún en aquellos Estados Unidos de la época, los años 30, 40 y hasta cuando falleció, en los años 60, puritana como ya sola la sociedad norteamericana, pero claro, las clases altas pues siempre se han permitido deslices como, por ejemplo, la homosexualidad, y Cole Porter era clara y abiertamente homosexual, lo cual no parecía ser un problema para su esposa, que era unos 10 años mayor que él, su esposa Linda. Pero, bien, era un homosexual declarado, pero dada su popularidad, pues era aceptado. No tal vez por los líderes, ya sea de toda índole, conservadores, pero en el mundo de la música, pues no había ningún problema por el hecho de la homosexualidad de Cole Porter. Bien, en este álbum entonces titulado Red, Hot and Blue, una campaña en pro de todo lo que significaba el SIDA, prevención, medicina, etcétera, etcétera. Dentro de las canciones que hay, las versiones que hay de músicos e intérpretes actuales, hay una de Sinéad O'Connor. Y es una canción preciosa que lleva por título You Do Something to Me. Tú me haces algo. You Do Something to Me. En aquel vídeo sale una Sinéad O'Connor irreconocible con una peluca rubia tipo Marilyn Monroe, una mezcla entre Marilyn Monroe y Mae West, guardando las diferencias físicas, ya que ambas mujeres, tanto Marilyn como Mae West, eran en cuanto a físico, pues muchísimo más exuberante que Sinéad O'Connor, pero una maravillosa interpretación. Se las voy a hacer escuchar ahora. You Do Something to Me, la señora Sinéad O'Connor. El tema original de Cole Porter. Conocible Sinéad O'Connor en ese videoclip de aquel disco Red, Hot and Blue, un disco que era una campaña a favor del reconocimiento del SIDA, campaña de prevención, medicina, etcétera, etcétera. Un gran álbum, un gran CD y un gran vídeo y una magnífica versión de Sinéad O'Connor de este tema de Cole Porter. Bien, nos vamos acercando pasito a pasito, son las 5 y 35 minutos y algo, por lo tanto vamos a ir apurando la música. Tenemos a Yasmina en escuchando el programa y a mí también me gustan los orichas. Yasmina, un buen grupo cubano. Justamente hoy hablando con unos amigos de temas musicales y mezclas de música latina con hip hop y rap. Justamente hablábamos de Orishas. Hay un festival en Girona el 20 y 21 de junio. Y allí estará Yasmina. A ver si, aunque sea por mail, el próximo lunes o el martes nos hace un breve, así, como dijera yo, una crónica de qué es lo que fue el concierto, si es que llega a ir a ver alguno de estos conciertos en Girona. Les decía al comienzo que íbamos a tener, no solamente al inicio, voces femeninas, sino también a lo largo del programa, y voces femeninas que no son necesariamente la de las grandes y de las consagradas cantantes del jazz. Hemos tenido, sí, algunas, como la señora Lina Horne, pero eso fue, digamos, condicionado por el hecho de que las versiones de temas de Cole Porter pues servían como homenaje a este compositor en el día del aniversario de su nacimiento. Pero ahora nos vamos a una mujer sueca, la señora Mónica Bofors, que por lo menos entre nosotros es una total y absoluta desconocida. Una mujer que su primer disco salió al mercado en 1987, Your Touch. La recepción fue bastante buena, inclusive ganó un Grammy. Posteriormente, en 1990, grabó otro disco, The Next Time Around. Y así, sucesivamente, Mónica ha ido llevando una carrera musical como cantante que, desafortunadamente, a estos lares, pues, no llega. Y aquí tengo un álbum cuyo título es Slow Fox. Un disco del año 1995, de Ariola. Y tal cual como el tema lo anuncio, Slow Fox, son baladas. Y una de ellas es una balada de Michel Legrand, gran compositor francés, gran pianista, compositor de excelentes bandas sonoras de películas, y Berman, de Michel Legrand y de Berman. Mónica nos hace una versión de un tema que a mí personalmente me gusta, me encanta muchísimo. Una de las versiones que hay de este tema, no sé si es la que me guste más, pero una de las que me gusta, pero que estaría entre las tres primeras que más me gustan, es una de Barbra Streisand. También hay una de Sinatra y de otros cantantes. En este caso, esta cantante de jazz sueca nos hace su propia versión de esta balada, Mónica Bofors, y este hermosísimo tema, What Are You Doing the Rest of Your Life? Es una increíble pregunta y posiblemente difícil de contestar. ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? What are you doing the rest of your life? I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I'll try to give a party, and the guy upstairs complains. I'll guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Un pequeñito error de programación. En vez de programar el número 13, que es el último tema de este disco, por error había puesto el número 12 y había salido otro tema. Bien que me di cuenta, porque aún seguía escuchando el tema, porque a veces pincho el tema, me saco los auriculares y sigo haciendo otras cosas, pero ahora todavía estaba escuchando lo que estaba en el aire, y me di cuenta del error, subsanado, y aquí tienen. What are you doing the rest of your life? Mónica Bofors. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all. And the time What are you doing the rest of your life? ¿Qué harás? ¿O qué estarás haciendo por el resto de tu vida? Esa es la pregunta que nos hacía en forma de canción la señora Mónica Bolfors, esta mujer sueca que nos hace llegar estos preciosos acordes de jazz, un tema original de Legrand y Berman. Y hay una respuesta, la de Yasmina, dice: ¿qué seré por el resto de mi vida? Y una muy interesante respuesta, y misteriosa, porque ella decía que qué misteriosa pregunta, what are you doing the rest of your life? Y su respuesta es dos palabras, y dos palabras que nos sirven para reflexionar: pura esencia. Esa es la respuesta de Yasmina a la interrogante, en forma de título de canción. What are you doing the rest of your life? Pura esencia. El 21 de mayo del año 2006 fallecía en Barcelona una amiga, una vieja amiga, una entrañable amiga, una gran artista, una gran activista musical, social, derechos de los músicos, derechos de las mujeres. Lottie Lewis, de ella estoy hablando, una mujer nacida en West Dallas, Texas. Durante los años de la depresión trabajó en las plantaciones de algodón cuando su familia emigró a California a principios de los 40. En los años 50 comenzó su carrera profesional. Estudia danza, música y tiene ocasión de telonear y compartir escenarios, nada menos que, tomen nota, Diana Washington, Laverne Baker, Louis Armstrong, Billie Holiday, Max Roach, Abby Lincoln, Tete Montoliu, esto ya en Europa, Lou Bennett, Count Basie, Lionel Hampton. Con todos estos personajes modestos, músicos que están y forman parte de la gran historia del jazz, Lottie Lewis tuvo ese honor, ese placer, ese privilegio de tocar al lado de ellos. Se recaló en Barcelona. Y en Barcelona, en el año 65, tras una gira por Dinamarca y Luxemburgo, justamente recala en Barcelona y se convierte en aquella época en una habitual del Jamboree Jazz Cava, donde toma contacto con los músicos locales de aquella época. Allí permanece hasta el año 1970, en que vuelve a Estados Unidos para regresar posteriormente a Europa una vez más en el año 1972 en una gira por Noruega, Alemania y Holanda. Larga la historia de Lottie Lewis. No solamente Europa, Medio Oriente, Asia, Celeste. Entre el 79 y el 80 está en Los Ángeles, pero al mismo tiempo, el año 1980, hace un comeback, regresa a Barcelona y se convierte ahora ya en un habitual del Club Celeste, cuando estaba en la calle Platería, el carrer Argentería, muy cerca de la iglesia de Santa María del Mar. Y nos dejó físicamente un 21 de mayo del 2006, pero tenemos su música, tenemos su voz. Y a través de esta grabación, pues reviviremos el espíritu, la energía y ese buenísimo, buenísimo rollo que tenía Lottie Lewis, con una sonrisa aún en su época convaleciente y ya en su último tramo final, que no tuve la oportunidad de verla porque estaba retirada de la vida pública, pero ella siempre con una enorme sonrisa, hermosa sonrisa en los labios. Lottie Lewis, de un álbum del año 2000 titulado Slice of Life, una tajada de vida, un trocito de vida. Escucharemos dos temas. El primero, y ambos son como una toma de establecer unos principios y sentar unos precedentes. I wish I had what I wish I had. Dice, desearía tener todo aquello que he deseado tener. Lottie Lewis. (Risa) wish I had, what a wish I had. Yes, I wish I had, what I wish I had. Well, if I had what I wish I had, I would be wishing I had a big double bed with nice clean sheets. I wish I had, I wish I had a safe little room where rent is cheap. I wish I had, I wish I had an overcoat and a pair of shoes and any old job I wouldn't lose. I wish I had, what I wish I had, what I wish I had. Yes, I wish I had, what I wish I had, what I wish I had. Well, if I had what I wish I had, I would be wishing I had a cozy fire in out of the cold. I wish I had, I wish I had a friend or two to warm my soul. I wish I had, I wish I had. Talk about ambition and talk about a goal. First you gotta have a little soup in your bowl. Well, I wish I had, I wish I had. What I wish I had, what I wish I had. Yes, I wish I had, I wish I had. What I wish I had, what I wish I had. If I had what I wish I had, I would be wishing I had. Streams. I wish I had, I wish I had. Do they have clean air to breathe? I wish I had, I wish I had. In other words, can't you see? What I wish I had's what I need. Well, I wish I had, what I wish I had, what I wish I had. Yes, I wish I had, what I wish I had, what I wish I had. If I had what I wish I had, I would be wishing I had. Lottie Lewis. Y este tema titulado I wish I had what I wish I had. Desearía tener, pues, lo que yo quiero tener. Y de este álbum de Slice of Life nos queda tiempo para otro tema. Un tema que lleva por título I don't give a damn about your blues. La señora Lottie Lewis. But I'm leaving you. Yes, I'm leaving you. Don't groan, weep, and moan, baby, 'cause I'm leaving you. Yes, I'm leaving you. And I don't give a damn about, not a damn about your blues. Don't sigh, no use to cry, baby, 'cause I'm leaving you. Yes, I'm leaving you. Don't preach, beg, and beseech, baby, 'cause I'm leaving you. Yes, I'm leaving you. And I don't give a damn about, not a damn about your blues. Yeah, yeah. Oh, how I love you. Oh, how I loved you. Well, now, damn you, darling. I'm leaving you. Yes, I'm leaving you. And I don't give a damn about, not a damn about your blues. late, because my love is turned into hate. What you want or expect, I don't know. Now I don't know. It's false, go on and get lost, baby, cause I'm leaving you. Yes, I'm leaving you. The tears I shed for years tells me that I'm leaving you. Yes, I'm leaving you. And I don't give a damn about, not a damn about your blues. Not a damn about your blues. Not a damn about your blues. Recuerdo a Lottie Lewis y este tema, I don't give a damn about your blues. Y amigos, la orquesta de Duke Ellington nos indica que hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Mesa noctámbula a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy lunes 9 de junio del año 2008. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí, en horario noctámbulo de madrugada de 2 a 4. De la madrugada, claro, el paso del domingo al lunes. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Página web de la emisora, www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Mail del programa. No solo jazz, @gmail.com. No solo jazz, @gmail.com. Bueno, y si aún no nos pueden escuchar en directo los lunes de 4 a 6 y en diferido el próximo lunes de 2 a 4 de la madrugada, siempre les queda el podcast. Barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. A la derecha en categorías, buena tarde noctambuls o un mon de músicas. Resme, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, Antonio Narváez. Hasta el próximo lunes, gracias. And for you, my friends, I'll be back next Monday. Bye bye. Thank you very much.